Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 3 de mayo de 2021. Los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación que sostuvo junto al panel del programa de domingo de la red de emisoras Nuevo Mundo. Estamos de regreso de domingo sin restricción. Una primera parte muy interesante y una segunda que esperamos sea más interesante aún. Estamos con ya integrado el presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Teller. ¿Cómo está, diputado? Desodándose las manos, lo veo ahí. ¿Qué le pasa? ¿Tiene frío o quedó contento con la entrevista con su candidato? El micrófono, diputado, el micrófono. Está apagado. Ahí sí. Ya. No, le decía que sí, estuvo muy buena la entrevista, la escuché casi toda porque estaba en una reunión, entonces tenía ahí un audífono en un aparato y el otro en el otro, ¿no? Pero estaba en una reunión muy importante de la cual también estuvo un ratito Hadwe. Usted sabe que, debo decírselo, tienen un muy buen candidato, ¿eh? Sí, pues. ¿Quién ha dicho lo contrario? No, yo estoy diciendo... Usted tenía dudas hasta ahora. Uno siempre tiene que tener un margen, no tanto, pero un margen. Muy bien. Mira, diputado, ¿cómo hacía? Hola, ¿cómo está usted, don Hugo? Bien, oye, no, yo como periodista le quería preguntar, ¿qué era esa reunión tan importante en la que estaba con...? No hizo así, ¿eh? Claro. Mire, es una reunión a la que nos invitó la candidata a gobernadora por la región metropolitana. Ah, Karina Delfino. No, perdón. Karina Oliva. Karina Oliva. No le cambie el apellido. No nos confunda, Julio. Que estuvo muy interesante porque yo creo que es primera vez que se reúne, yo diría, todo lo que corresponde a apruebo dignidad. Entonces estábamos todos los partidos que estamos en ese pacto, Frente Amplio, Chile Digno y otras fuerzas. Están los candidatos presidenciales, tres, Daniel Jadwe, Boric y Díaz. Estaba, además de los partidos del Frente Amplio, estaba Acción Humanista, estaba Unir y otros que no los ubico bien, pero que son importantes. Estaba un sector de ex socialistas que era a los que Jadwe le envió un mensaje y que ha causado tanto revuelo. ¿Y de qué es lo que se trata? Mire, la batalla en la región metropolitana está muy estrecha entre cuatro candidaturas, por lo menos. Lo primero es que no va a haber ganador en primera vuelta. Orrego, que se le daba por ganador, no va a ganar en primera vuelta. Ya los sondeos son claros, al parecer, de que no es posible que gane. Y para pasar a segunda vuelta, hay cuatro candidaturas que se la disputan. La derecha, la Parot, creo que es el apellido, que está el abuelo, que le dicen. El que no tiene sexo hace tres años. Y está Karina Oliva. Y las encuestas dicen que cualquiera de ellos podría pasar a segunda vuelta. Que es muy estrecho, que son puntos de diferencia que van ganando, que van así, ¿eh? Eso significa que hay que hacer un esfuerzo en la región metropolitana en el apoyo a Karina Oliva, porque es evidente que un triunfo de ella acá, en la región metropolitana, sería un aliciente para todo este sector. Un aliciente también para que se fortalezca un conglomerado que gira en torno a la prueba de dignidad, lo que sería muy importante. Y aquí lo que surgió es la posibilidad de empezar a actuar de conjunto, con mucho más fuerza, mucho más cohesionado, discutiendo los problemas nacionales, saliéndole al paso al gobierno, a Piñera, al desgobierno, mejor dicho, y con una política clara respecto a un programa de la región metropolitana. Entonces, lo que acordamos todos es impulsar esta candidatura con toda la fuerza, todos los sectores, de conjunto con nuestras candidatas y candidatos a convencionales, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas. Ese fue el acuerdo principal y el apoyo compartido de los candidatos presidenciales a esta candidatura con salidas públicas, etc. Yo creo que fue una muy buena reunión, fue un muy buen acercamiento entre todos nuestros partidos, entre todos. Y yo creo que había una voluntad muy grande de actuar de conjunto. Creo que es algo nuevo que surge en medio de la campaña. Un triunfo de Karina Oliva aquí en la región metropolitana. Yo le deseo la misma suerte a compañeros que están de candidatos a gobernadores en otras regiones, que en cualquiera que ganemos tiene un impacto, pero sabemos que la región metropolitana es el 40% y tanto de los electorados nacional. Facilitaría mucho las cosas, facilitaría los acuerdos, ¿no es cierto?, para las primarias, nos llenaría de entusiasmo para seguir adelante con fuerza, etcétera, etcétera. Y también se dejó entrever ahí en esa reunión la posibilidad de que finalmente se hiciera una primaria de este sector. Eso no quedó, sin embargo, así establecido. Pero hubo indicio de que pudiera ser, ¿no? De que pudiera ser. Pero eso depende, yo creo, harto, bastante, del resultado de aquí en la región metropolitana, en la gobernación. Ahora, todo el proceso para adelante va a depender de todo el proceso eleccionario. Hoy día se está hablando de primarias, de acuerdos, ya incluso de listas parlamentarias, pero todo eso, todo, va a ser definido o va a empezar a definirse en el momento en que se empiecen a conocer los resultados del 15 y 16 de mayo. Es de suma importancia, entonces, hoy día, que los que somos de este sector empujemos el carro en esa dirección con toda nuestra fuerza. Eso es lo que, para nosotros, eso es lo principal en estos días. Eso es lo principal en estos días. Es la locomotora, digamos, la cantidad de votos que logremos hacer la locomotora que va a impulsar este tren hacia la victoria. Muy bien. Así que, Hugo, ¿le respondieron su pregunta o quiere hacer otra? ¿O quiere hacer una pregunta? No, sobre solo agregar, diputado, o sea, ¿usted cree que hoy se dio un paso importante en el fortalecimiento de este sector? De la prueba de dignidad, sí. Yo creo que sí. Y espero que se den otros pasos en la misma dirección en las próximas horas, ¿no? Espero que sí. Javiera, don Patricio. Sí, buenos días. Muy buenos días. Diputado, Patricio. Presidente, qué buena noticia nos trae, porque en este programa nos alegramos de noticias que signifiquen este potenciamiento de la unidad del pueblo. Quería preguntarle, un poco mirando la prensa de hoy, ¿cuál es su opinión respecto de esto que se ha llamado diálogo entre el gobierno y por lo menos una de las oposiciones, y que culmina en el esfuerzo por establecer lo que llaman mínimos comunes? ¿Cuál es la opinión que se formaron? Me imagino que ya lo habrán conversado sobre esto también en la reunión. O sea, usted me la pone duro el tiro. Tenemos poco tiempo, además. Lo que discutimos en las reuniones que teníamos que discutir sobre el tema. Mire, a ver, a mí me llamaron algunos medios para decir si esto era cocina. Yo dije que no quería opinar todavía si era cocina o no, que tenía olor a cocimiento, sí, pero que no. Porque lo que se ha dicho por parte de la presidenta del Senado es que no se llegó a ningún compromiso. Que el único compromiso es establecer un cronograma de discusión. Nosotros hemos dicho siempre, mire, no nos negamos a discutir nada. Siempre que lleguen proyectos al Congreso, pero proyectos no cocinados. No cocinados. Porque si llegan cocinados no hay para qué discutir en el Congreso. ¿No? Si está cocinado entre esfuerzos que ya tienen la mayoría del Congreso, bueno, ¿para qué? Ahora, si un sector de la oposición es que hay un sector de la oposición que ha hecho acuerdos con el gobierno durante todo este tiempo. Las medidas que ha tomado el gobierno y que todo el mundo califica de insuficientes se ha tomado de común acuerdo con una parte de la oposición, ¿no? Y lo raro, lo que sonó raro a muchos, es que se haya dado este encuentro en La Moneda justo cuando todo el mundo estaba, los trabajadores estaban protestando, estaban exigiendo que se haya dado ese encuentro sin la participación, de nuevo, de quienes son los que están sufriendo las consecuencias de todo esto y que están organizados, que está la CUT, están toda la cantidad de sindicatos, pero también la cantidad de organizaciones territoriales, de derechos humanos y de todo tipo, que no se ha escuchado muy poco a nadie. La gracia que tuvo esto, la única gracia que tuvo, es que la presidenta del Senado fue después de esta reunión a la Central Unitaria de Trabajadores a conversar con los dirigentes de la CUT. Y allí los dirigentes de la CUT le pudieron expresar cuáles son sus planteamientos para la salida, para dar salida a la crisis que están viviendo sobre todo las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Y que yo espero que sean tomados, porque si hay un cronograma, porque yo creo que los hechos tienen que decidir si esto es cocina o no. Porque si hay si se va a establecer un cronograma, pero resulta que hay dos proyectos que están avanzados en el Parlamento y que tienen que ver con la solución de problemas. Entonces, el señor presidente de la República y la derecha van a aceptar que el impuesto a los super ricos pase para adelante, impuesto a los super ricos y a las mega empresas, quedaría entre esos impuestos casi 6 millones de dólares. El royalty está aprobado en primera instancia. Bueno, ¿lo van a poner? Han dicho, no, pero es que eso podría demorar mucho. No podría demorar nada de tiempo. Sí, entonces, pues, y si hay un acuerdo, claro que se podría tramitar muy rápido. Si pusieran el impuesto a los super ricos y el royalty, y el gobierno dice, podríamos poner una reforma tributaria. Bueno, pongámoslo. Ya, avancemos sobre eso. Porque esos son hechos concretos. Porque se van a venir con el bono de los 200.000 pesos, que ya viene con una cuchufleta, ¿no? Que pasa por encima de todo lo que se ha conversado respecto del alza de las cotizaciones previsionales, que el gobierno pone en el proyecto que el alza de las cotizaciones previsionales va a ser un 2%, algo así. O sea, ya viene con una cuchufleta. Y el 1% lo pagan las pymes, ese es el problema. Sí, por eso. Entonces, así no se puede, o sea, así no se puede llegar a acuerdos con eso, de que hay una conversación, entonces se cree que eso da carta blanca para imponer cualquier cosa en el Parlamento a espalda del pueblo de Chile. Y eso es lo que no debe suceder. Es decir, está bien, ha tomado una actitud la presidenta del Senado, muy bien, pero cuidado que no se nos vaya de las manos y que el gobierno saque provecho de esto. Porque el gobierno sacó provecho de esto, ¿no es cierto? Ya, hasta los medios de prensa lo dicen. O sea, está en el suelo y fueron un poco a recogerlo del suelo, ¿no? A darle un poco más de aire y le vamos a dar unas semanitas de aire para ver si en el Congreso sale algo más. La preocupación es... Presidente, es que inmediatamente aparecieron, Yana Proboste, porque Yana Proboste hizo lo que hizo, y ya. Pero aparecieron de inmediato algunos próceres parlamentarios, senadores particularmente, y algunos diputados, diciendo que ya sentían que Sebastián Piñera había cambiado. que estaba más receptivo. Que había, claro. Entonces, cuando comienza todo este asunto a darse por esa vía, quiere decir que algo huele mal en Dinamarca, como decía. Por eso, vamos a ver qué es lo que va a pasar mañana, con qué van a llegar al Congreso, yo todavía no sé, vamos a discutir con la bancada, seguramente van a entregar una orientación respecto a qué es lo que hay tras de esto. Pero sí, pues, o sea, hay bastante desconfianza, eso sí, mucha desconfianza, o sea, hay una indignación por parte de mucha gente respecto al gobierno, que ha bajado ya muy abajo en la encuesta, y por otra parte hay desconfianza muy grande, y esto no se escapa de esa desconfianza, porque todos estos acuerdos de todo este último tiempo nos han llevado a cuestiones muy limitadas. Javiera, ¿usted estaba levantando el dedo? Bueno, primero que todo... Está bien, ahora lo prendió. Está bien. Primero que todo, saludar al diputado, compañero, espero que esté muy bien. Gracias. Preguntarle cómo se complementa toda la situación que está ocurriendo aquí en el país con los distintos procesos que están pasando en América Latina. Algo hablamos al principio del programa sobre la situación en Colombia. Bueno, también hay un proceso eleccionario en Perú. Hubo uno hace poco en Ecuador. También hay una muy mala valoración de Bolsonaro en Brasil. Preguntarle por el contexto de la región, que creo que también va tomando un peso como bien significativo. ¿Sí o no? Sí, bueno, hay que hacerle a todo, dicen. De este programa, sobre todo. Sí, claro. Habría que empezar por lo que pasa en Estados Unidos, que juega el papel hegemónico aquí en América Latina y que de ellos depende mucho de lo que pase o no pase. Algunos están diciendo que Biden es revolucionario porque le va a aplicar impuestos a las grandes empresas. ¿Ah? Sí. Claro, parece que sin embargo ahí las grandes empresas no pagan impuestos, por lo que he escuchado. O sea, por primera vez muchas pagarían, aunque escuché a algunos abogados de empresas que dijeron no, que pongan el impuesto, pero el 90% no va a pagar impuestos porque hay tantas exenciones y formas de eludir que no hay problema en que ponga el impuesto. Pero por lo menos en la declaración respecto a ese impuesto hay mucha gente que está muy atenta, ¿no? Ahora, en lo demás, Biden, bueno, quiere imponer la hegemonía norteamericana. Incluso sus generales ya están hablando de cómo será la próxima guerra y cómo tiene que prepararse Estados Unidos para la próxima guerra. O sea, ellos no consiguen el mundo sin guerras, no construyen un mundo de paz, de intercambio, de solidaridad, de no sé, puede aprovechar todas las ventajas comparativas que daría el de que lleguen acuerdos las grandes potencias. Nada de eso, no, ellos están pensando en cómo serán las futuras guerras y Biden parece que está actuando en consecuencia y declara a sus enemigos mortales China y Rusia. Y sobre América Latina no ha dicho una palabra, ni sobre Venezuela, ni sobre Cuba, de sacar el bloqueo ese espantoso al que tienen sometido esos pueblos. Y tampoco dice nada respecto de las migraciones y de la situación de América Central. Y ha enviado a la vicepresidenta, que tenía toda mi simpatía, sin embargo le ha enviado a jugar un papel de entregar limosna a esos países para que eviten que la gente trate de llegar a Estados Unidos. Ahora, en América Latina, claro, tenemos en Cuba, que igual se produjo el cambio de secretario general del Partido Comunista de Cuba, aún bajo las condiciones del bloqueo, y están tratando de llevar adelante cambios en la economía que les permita seguir adelante con el proceso revolucionario. En Venezuela sabemos que también se hacen esfuerzos ingentes por de alguna manera pasar adelante a pesar del bloqueo, cosa que es muy difícil. En Brasil, claro, la pandemia, la forma como ha tratado la pandemia Bolsonaro está jugando una muy mala pasada. Casi todos los gobernadores están en contra de él. Hay una acusación ahora en el Parlamento por la forma como han tratado la pandemia, porque él primero dijo que esta era una gripe, que no era nada. En fin, no le dio importancia. Ahora último, echó atrás un acuerdo que había de compra de la vacuna Sputnik por razones políticas. Entonces que nadie... O sea, es un gobierno que está de alguna manera muy entreverado con los grandes consorcios norteamericanos. Pero en Brasil el hecho de que se haya demostrado que todo lo que se hizo contra Lula era una faramalla jurídica y fue un golpe de Estado blando lo que hubo, bueno, ahora resulta que le ha salido un rival muy importante a Bolsonaro. Es decir, Lula se proyecta como un futuro candidato presidencial que puede tener posibilidades de arrebatarle el gobierno a la derecha, a esta ultraderecha, ultraconservadora, ¿no?, extrema derecha, que se ha entronizado en Brasil. En Ecuador, ya sabemos, hubo una elección que la ganó la derecha, a última hora la ganó usando artimañas que usa siempre a última hora, y que a veces no siempre somos capaces de mencionar, ¿no es cierto?, aquellos que estamos por avanzar democráticamente. Y en Perú hay una muy reñida disputa, parece, entre el candidato de izquierda y la Keiko Fujimori, la hija de ese presidente dictador, que es ufana de ser la hija de él, ¿no?, y que dice, entre otras cosas, comprometido a sacarlo de la cárcel, donde está pagando crímenes de lesa humanidad. Y este otro, el candidato de izquierda, que ha surgido con una fuerza muy grande, con posturas de cambios democráticos profundos en Perú. Bueno, eso hay que esperar los resultados. Ahora, otra cosa que surge en el horizonte es el centenario del Partido Comunista Chino, que se cumple en el mes de junio, creo, que es una fecha importante. Les quiero decir también aquí a nuestro avesado periodista Hugo Guzmán que hubo una conversación entre el embajador de China con el presidente del Partido Comunista de Chile, hace unos días atrás. Y que entre otras cosas, que él es un nuevo embajador que llegó a Chile y que estuvimos un poco analizando la situación mundial y cuál es la postura de China. Y claro, nosotros vamos a participar de esa celebración, porque hay algo que se nos dice, se nos repite machaconamente en la propaganda, que el socialismo ya no tiene nada que ver en el mundo, que las ideas del marxismo, leninismo han muerto, que no tiene nada que ofrecer el socialismo. Y dice, no, pero si China es neoliberal. Pero China no es neoliberal. China es un país que está construyendo el socialismo con características chinas. Y que está en la primera etapa de la construcción de ese socialismo, porque ellos planifican a largo plazo. Algunos dicen, no es un país comunista. No, no es país comunista. Hoy día no hay ni un país comunista en el mundo. Llegar al comunismo es una cuestión muy compleja y difícil. Y en China están iniciando esta construcción del socialismo con características chinas. Han hecho una apertura, ¿no es cierto? Han implementado el mercado socialista, economía de mercado socialista. También hay que considerarla. Y han dado pasos enormes para ir mejorando la situación de la sociedad china. Hace poquito sacaron a 80 millones de la extrema pobreza, que eran los últimos pobres que le quedaban, ¿no? Y tienen muy determinado de cómo van a ir avanzando hacia el socialismo chino. Entonces, creo que hay que mirar con interés el centenario de ese partido y estudiar a fondo qué significa el socialismo con características chinas, no para copiar ni para imitar, pero ellos parten desde la... China reconoce varias etapas en la historia de la República Popular China, pero nunca han dejado de lado el marxismo y tampoco el leninismo, como lo expresaba el propio presidente Xi Jinping, ¿no? Así que, por favor, miremoslo, porque China es la segunda potencia económica del mundo y se va a transformar en la primera muy pronto. Y eso tiene que ver. Hay un partido comunista en el poder que ha sido capaz de llevar a China, el país con más habitantes del mundo, a esa situación preponderante, ¿no? Esto es un mentir para aquellos que dicen que no tiene nada que ver, que son cosas del pasado las que estamos discutiendo. Yo creo que hay que también observar con interés el enriquecimiento teórico que ha significado para el marxismo lo que está ocurriendo en China. Hay que estudiarlo. Hay que abrir las mentes, como se dice. Hay que abrir las mentes. Y ellos tienen una consigna como Partido Comunista, que todo lo que se haga tiene que ser con las masas, con el pueblo. Dice, si no avanzamos con el pueblo, no estaríamos gobernando. El secreto está en avanzar con el pueblo. ¿De dónde sacan esa práctica de Mao Zedong? Mao Zedong, que decía, el pueblo es la tierra, el partido es la semilla que tiene que germinar en esa tierra y ser uno siempre. ¿No? Ellos ven también los defectos que puede tener este desarrollo acelerado de la economía, porque eso es lo que han implementado, ¿no es cierto?, para que China pueda salir de la pobreza y pueda producir los cambios estructurales necesarios, puede traer también problemas como la corrupción, la desigualdad y otros, y que los están atacando profundamente y con fuerza. Bueno, perdonen por esa disquisición, pero que en un mundo actual en que tanto nos achacan, que los comunistas ya poco no somos nada, no. Quiero decirle que de parte del embajador chino, bueno, hubo un reconocimiento del partido, le llamó la atención que el Partido Comunista de Chile fuera el partido que tiene más militantes, el partido con más militantes y adherentes. En la reunión de hoy en la mañana, en que casi todos los partidos que estaban ahí son muy noveles, son nuevos, pero cuando se refirieron al Partido Comunista, dijeron, el Partido Comunista, claro, tiene más de 100 años, antiguo, pero... ahora cuando se depuraron los registros electorales de los partidos, el Partido Comunista aparece siendo el que tiene más militantes. Entonces es un partido que está metido en la situación actual, es reconocido en la situación actual como un partido de incidencia, ¿no? Es decir, estos reconocimientos yo creo que son importantes, que son muy importantes. ¿Y cómo mira el Partido Comunista lo de Colombia, diputado? Bueno, yo creo que nosotros en relación a Colombia tenemos que manifestar nuestra máxima solidaridad, porque es la lucha de un pueblo contra las medidas neoliberales, pero las medidas neoliberales más extremas, ¿no? Una reforma tributaria que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos proponiendo de reforma tributaria, es como una reforma tributaria al revés, que sube el IVA, que le quita el parte del sueldo a los trabajadores, que incluso dice, vamos a establecer como obligatorio los sueldos y salarios para todos, pero con una condición de que todos bajen. Bueno, y yo creo que ya el pueblo con sus protestas ha hecho cambiar a Duque, que lo vi el otro día hablando, en que echó para atrás las principales reformas y está diciendo no, que no va a bajar el IVA, que esto, etcétera. Y en Colombia ha ocurrido otro hecho trascendental. Fíjense, si uno lo mira, la FARC reconoció que ellos habían usado el secuestro como una forma de actuar político. Yo creo que eso significa grandeza absoluta, transparencia y verdad. cosa que no han sido capaces, por ejemplo, de hacer los partidos de derecha de Chile, de reconocer en lo que estuvieron, en el genocidio que estuvieron, las prácticas que usaron. Ellos lo han reconocido y están dispuestos a someterse, ¿no es cierto?, a las normas que plantearon para estos efectos con el acuerdo de paz. Y lo han dicho. Pero acá, no. O sea, eso que han hecho los excombatientes de la FARC es de una valentía muy grande el plantearse así ante el pueblo colombiano. Y tendrá que ser reconocido, ¿no? Cuando se lucha, claro que a veces se comete en exceso, indudablemente. Y ahora algunos creen en Colombia que pueden, porque yo creo que todas las protestas también están relacionadas con la situación económica terrible que vive el campesinado, sobre todo, y con las muertes de dirigentes sociales y de excombatientes de la FARC, que ya es lo que va del año, no sé cuántas van, pero se cuentan por centenares, no sé cuántas matanzas, que se cuentan por decenas, de mucha gente, de niños, de familias completas, sin que haya una respuesta. Y todo eso se dice que tiene un origen muy claro, que es la extrema derecha colombiana. Sabemos en manos de quién está. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, en Radio Nuevo Mundo. Momento de hacer un alto, regresamos en un instante. Radio Nuevo Mundo, solo la verdad. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. La conversación junto al diputado Guillermo Tellero. Patricio Palma. Julio. Hugo. Si usted me permite, está allá. No, quería hacer un comentario por eso que estaba hablando el diputado Guillermo Tellero en relación al Partido Comunista de China y los proyectos de los partidos comunistas. Un comentario parafraseando, recordando lo que decía al inicio del programa Patricio Palma, de esa cita del periodista Paco Lira Masi. Yo me considero un periodista objetivo, pero de izquierda. Que sabes que me llama la atención, porque fíjate que aquí en Chile el Partido Comunista ha planteado la cuestión del sistema unicameral, ha planteado lo de los superricos, el impuesto a los superricos, el royalty minero, plantea el sistema de democracia directa y participativa, planteó el proyecto de las 40 horas. Podría seguir enumerándolo, que son medidas que están aplicadas en muchos países de Europa, de Norteamérica, etcétera, que dan cuenta de la realidad que estamos viviendo. El Partido Comunista tiene a sus dirigentes sindicales una postura respecto a la robotización del trabajo, etcétera. Y lo digo porque estábamos hablando de los proyectos del Partido Comunista chino, están los avances en la biotecnología en Cuba, Y esta insistencia de sectores de derecha aquí en Chile, que ya parece ya no quedarse del siglo XX, del siglo XIX, de la satanización y la estigmatización de los partidos comunistas en la abierta falta a la objetividad y a la verdad. Porque yo mencionaba solo 5 o 6 propuestas que salen del Partido Comunista que dan cuenta del siglo XXI y que son respuestas muy precisas a lo que está viendo el claro, país. Me parecía interesante hacer esa acotación. Sí, mire, y otra acotación que se me ocurre, porque leyendo estas verdaderas anatemas que se hacen sobre el Partido Comunista, en el diario El Mercurio apareció el otro día en una editorial el por qué no había que votar por los comunistas ni por su candidato presidencial. Y claro, lo dicen que está muy bien, que está arriba, pero dicen, ¿pero cómo es esto? Los comunistas que se oponen o que son contrarios a la democracia representativa. Fíjense lo que dice, contrarios. La Constitución dice que la democracia, que la República, que la República es la democracia que se dirige por representantes, que elige el pueblo, pero en que el soberano es el pueblo, que expresa su soberanía, pero el soberano es el pueblo. ¿Y qué es lo que hemos hecho los comunistas en todo este tiempo? Hemos defendido la democracia, la queremos perfeccionar, y hemos puesto de relieve el significado de la soberanía del pueblo, de la ciudadanía. Eso es lo que hemos dicho, y que se debe actuar en consonancia con la soberanía que expresa el pueblo, ¿no? O sea, la mayoría del país, y no de unos pocos. Aquí en Chile bailamos con la música de unos poquitos. Aquí son poquito más que los dedos de la mano, no más. ¿Eh? Y la soberanía de la inmensa mayoría del pueblo está restringida, está aplastada, está opacada. ¿Quiénes son los únicos que han atentado contra la democracia representativa en Chile? Son los golpistas del 73. Esos son los que han atentado contra la democracia representativa en Chile, con las consecuencias que conocemos. ¿Y dónde están esos? En la derecha, ¿no? ¿Y en qué medios de comunicación apoyaron eso? Bueno, el Mercurio. Fue uno de los principales impulsores y gestores del golpe, ¿no? Su dueño fue a Estados Unidos a pedirle a Nixon y Kissinger que impidieran que asumiera Allende, ¿no? Con todas sus letras. Y eso está en todos los textos desclasificados, el Senado, la CIA, etcétera, etcétera. Para que se tenga en cuenta, y ya hay algunos próceres también de oposición, hoy día vi lamentablemente una columna de Jorge Pizarro, el senador demócrata cristiano por la cuarta región, que yo consideraba bastante bien, pero que dice no podría votar por Jadwe, entre otros. Pero cuando se trata de votar allá en la zona, él le pide los votos a los comunistas. No, no podría. Se suma Arboe, se suma Girardi y otros de estos senadores que dicen que no, que es inconcebible votar por un comunista, ¿no? En este caso, por la cocina. ¿Qué aguas son las que siguen? Bueno, son estas aguas mercuriales, que es lo que se destila de esas editoriales, ¿no es cierto? De aguas mercuriales. Está bueno el concepto. Así es. Don Patricio Palma. Bueno, creo que ha sido interesantísima esta conversación sobre el socialismo chino. Pero en realidad estamos hablando de cómo cada partido, cada organización popular en su país hace lo propio, pero respetando o teniendo muy en cuenta ciertas características generales de los procesos sociales. Y a mí en Chile me parece extraordinario, diputado, confirmar que casi todas las iniciativas importantes que hoy día se están discutiendo en el país han sido formuladas por representantes del Partido Comunista de Chile. Usted hablaba del royalty, hablaba de las 40 horas, hablaba de una cantidad de iniciativas que se están transformando en leyes y que han sido propuestas en su momento por dirigentes comunistas expresando ciertamente una voluntad popular. Entonces, ¿cómo se traduce esto a su juicio en el momento actual en un impulso a la candidatura que ha levantado el partido de Daniel Jadwe? Bueno, esto indica que nosotros, porque algunos nos pregunten cómo van a gobernar, tenemos capacidad para gobernar, y no vamos a gobernar solo, pero tenemos capacidad para gobernar. Es decir, si hemos llevado adelante todas estas iniciativas, quiere decir que hay una capacidad instalada para hacer gobierno, ¿no? Sin ninguna discusión, y nos van a faltar los técnicos, los profesionales, los dirigentes sociales que van a estar por apoyar una candidatura a un gobierno como este, ¿no? Con toda claridad y con mucho más iniciativas. Hay un programa que yo creo que todas las cuestiones que hemos planteado como partido y otras que hemos recogido de otras fuerzas aliadas están en el pensamiento, en la conciencia del pueblo de Chile, de cuestiones que deben formar parte de un programa, ¿no? También hemos sido capaces de instalar una cantidad de ideas para la nueva constitución. Y algunas leyes las hemos echado abajo, las estamos echando abajo, como en la famosa ley de pesca, que también fue por iniciativa de los comunistas, la anulación de la ley de pesca, que ya fue aprobada en sala, en la Cámara, ¿no? Y bueno, destapamos también toda la corrupción, el cohecho, y todas las martingalas que se han usado para hacer leyes, que favorecen a unos pocos en este país. Así que, bueno, hemos hecho leyes para favorecer el proyecto, para favorecer a los trabajadores, incluso con lo que está ocurriendo con los trabajadores bajo la pandemia, la protección, por ejemplo, de los trabajadores del delivery y otros. Entonces tenemos capacidad para hacerlo. Eso es lo que se demuestra con esto, ¿no? Y si eso juntamos eso con la experiencia que se ha vivido en Recoleta de realizaciones concretas en beneficio del pueblo, yo creo que tiene la profundidad necesaria como para encabezar un gobierno, que no será el gobierno de los comunistas, va a ser un gobierno, si es que lo logramos, seguramente de una amplitud muy grande, de una transversalidad muy grande, y que puede dar muchos aires nuevos a nuestro país. Diputado, antes que se nos pase el tiempo, la situación de Hugo Gutiérrez, un dirigente del Partido Comunista, un exdiputado del Partido Comunista que renunció para ir a postular a la convencional, y un posible constitucional que tiene encima un poder del Estado, que es el Poder Judicial. ¿Cómo lo siente el Partido Comunista? ¿Cómo lo defiende el Partido Comunista? Bueno, nosotros sacamos una declaración muy clara como Comisión Política del Partido Comunista, en que nosotros no aceptamos la forma indigna como se está trabajando, se está tratando a Hugo Gutiérrez, ¿no? Hugo Gutiérrez tiene una trayectoria de defensor de los derechos humanos, ha tenido siempre en su trayectoria la denuncia de la corrupción en Chile, que ha dado muchos resultados a esa denuncia, ha destapado muchas ollas, como se dice. Y por cierto que hay un sector, ¿no es cierto?, de los poderes fácticos que le tienen muy malas. Hugo Gutiérrez ha sido perseguido, él ha sido indagado, ¿no?, incluso por la inteligencia naval allá en Iquique. Ese control, entre comillas, que le fueron a hacer, no era ningún control callejero, él estaba en un estacionamiento, ¿no? Y lo fueron directamente a él a controlar, entre comillas, ¿no? Y claro, han hecho mucho sobre eso, y ¿por qué esa es la acusación? De que él habría tratado mal a alguien de la Armada. Pero lo mandan a detener. Es una medida absolutamente, yo creo, excesiva, porque Hugo Gutiérrez no es un delincuente, todo lo contrario, ha demostrado todo lo contrario, ¿no? Cambiaron la fecha, por ejemplo, de la comparecencia de él ante tribunales, que estaba para junio, la cambiaron ahora para justo el día en que se inicia la campaña electoral, la segunda, se reinicia, y según se dice, no fue notificado, entonces no tenía por qué presentarse. Pero ellos discurrieron que no, que tenían que meterlo preso. Ahora no sé si lo van a hacer. Y Hugo presentó un recurso para revertir esto, fue rechazado, no fue ni siquiera acogido. Lo que es muy lamentable, y habla mal entonces de la justicia, por lo menos de la forma como se está llevando allí en Iquique. Yo no digo que sea una excepcionalidad, ninguno de nosotros está fuera del ámbito de la justicia. Y si cometemos algún delito, tenemos que responder. Pero aquí no hay un delito que merezca que se le detenga. No ha cometido un delito, Hugo Gutiérrez. Entonces es una persecución, se ha puesto en un pie forzado a una persona que con toda seguridad va a ser electa como delegado constituyente. Sí. ¿Quién de ustedes, Patricio? Sí, bueno, hay muchas preguntas hoy día. bueno, todo hace ver que una buena parte de las cosas que estamos conversando van a tener un momento de transición, de inflexión o de definición en estas elecciones del 15 y 16 de mayo. Así. Para las cuales faltan solamente 14 días, ¿no? Entonces, diputado, la cuestión que sale ahí es qué determinantes tiene para el Partido Comunista, para las fuerzas antineoliberales, estos días que faltan para que la elección se produzca. ¿Qué podemos esperar de los días que vienen? Primero, la pregunta concreta, ¿se podrán hacer las elecciones el 14, el 15 y 16 de mayo? ¿O hay algún interés que usted perciba por postergarlas nuevamente? Hay algunos que han manifestado que se podría postergar y yo creo que es un elemento que se está guardando hasta la última hora. No, yo creo que las elecciones ya hay que hacerlas. Hay que hacerlas en este momento porque me parece además que la segunda ola ya está pasando. Dicen que hay 8 millones de vacunados, entonces, bueno, están las condiciones y si se va con cuidado. Fíjense que en un día Carabinero, no sé, pues entrega 3 millones de permisos. 3 millones, entonces son cuarentenas con 3 millones de permisos. Entonces aquí en la región, entonces que nos vienen a hablar aquí de que no se puede hacer una elección. Si no vamos a ir a una fiesta, no nos vamos a ir a poner a bailar ahí en las mesas, vamos a hacer cola, vamos a estar con la distancia física que se necesita, con mascarilla, van a estar todos los elementos de sanitización. Entonces, todos vamos a tener dos días para la elección. Si eso se organiza bien por el servicio electoral, se puede ir muy ordenadamente a votar, ¿no? Fíjense que el pueblo chileno es harto ordenadito, porque cuando empezó la vacunación, se dijo de tal edad a tal edad, la gente fue, ¿no es cierto? Todos nosotros creo que fuimos a algún consultorio a vacunarnos. Ahora dice que los jóvenes no se quieren vacunar. No tenía edad todavía para la primera convocatoria. Yo no fui primero porque no tenía edad todavía. Bueno, está bien, pues ya le tocará. Ya le tocará. Harto se quitaba demasiado la edad. No se le vaya a pasar la vieja, ¿no? Claro, sí, no te vaya a quedar por ahí enredado. Oiga, a propósito de esto, que pucha, qué lástima que falleció un gran amigo nuestro, Óscar Castro, actor, ¿sí, dramaturgo, sí, que murió de COVID, ¿no? Parece que me fui. Estuvo detenido con usted, ¿no? Sí, estuvimos, los tres, estuvimos en Tres Álamos, estuvimos en Ritoque y estuvimos en Puchuncaví, es decir, un buen momento juntos. Y en Ritoque estuvimos en la misma celda juntos, como 6 meses. Y él era un gran personaje en un campo de concentración, porque escribió obra de teatro, y bueno, y todos éramos actores, y bueno, todo el mundo, los guardias, todos iban a ver las obras de teatro. Ahí salió una, ¿cómo se llamaba? Peñafleta, preso político, algo así, ¿no? Que se hizo famoso. Bueno, él después se fue a Francia, y en Francia él recibió muchos galardones. En Chile no ha sido reconocido de la misma manera. Bueno, pero era un gran amigo, un gran personaje, a pesar de que después nos distanciamos, porque él estaba en Francia, estaba acá, pero siempre conservamos la amistad, nos juntamos. La última vez que vino, nos juntamos cuando vino a inaugurar un local para el Teatro Alep, ahí en la comuna de La Cisterna. Exactamente. Exactamente. Hugo, Javiera, ¿tiene alguna pregunta? Sí, yo quería preguntarle al diputado qué sabor le dejó el sondeo de la SEP. ¿El sondeo de la SEP? Mire, hay que analizarla muy... Ya se han hecho todos los análisis en la SEP. Lo más importante es que la SEP llegó a muy poca gente. Creo que los que respondieron las preguntas eran el 12%. O sea, no es la SEP, no es la encuesta, no, dejó de serlo. Hay otras encuestas que tienen respuestas mayores, todas las encuestas tienen baja respuesta, por eso es que no se hacen muchas encuestas y son poco creíbles. Y la SEP nunca le apuntó mucho a las elecciones tampoco. Pero eso es la CEP. Sin embargo, la consideraban la madre de todas las encuestas, acuérdese. Era considerada, pero ya hoy día ya todos los expertos no la consideran la madre. Ya hubo un desconocimiento total a eso. Y no sé, bueno, hay que estudiarla igual. Yo creo que da algunos elementos. Hay algunos que han dicho que ya están, no sé. Lo valioso es el nivel de conocimiento que tienen las personas. O sea, saber eso. Porque para cualquier campaña usted tiene que saber al iniciarla qué nivel de conocimiento tiene. Diputado, pero ¿a usted qué opinión tiene sobre esta instalación comunicacional de Pamela Giles? Porque digamos que es más una instalación La opinión que tengo que es una instalación comunicacional. Yo creo que ella por una parte ha sido hábil. Ella dice lo que le interesa decir para instalarse comunicacionalmente. No veo que tenga un programa detrás, ni un proyecto estratégico, ni coyuntural, no. Y yo creo que la derecha la está también, de alguna manera, apuntalando bastante. La está apuntalando bastante. Pero hay que una instalación comunicacional, presidente. Puede ser también una instalación electoral que permita dividir las fuerzas por el lado popular. Bueno, por eso, pero sí, eso sabemos que eso ocurre históricamente en Chile, o sea. Desde Catapil. Yo no quiero ser irrespetuoso sobre otra candidatura, ya empezaré a hablar en campaña para que empecemos a hablar de los otros con. Pero evidente, o sea, la gente se da cuenta de que hay una instalación evidente de parte de la derecha de tratar de fortalecerla para dividir el campo opositor. Eso está claro. Sí es. Bueno, Javiera, ¿cómo estamos con la audiencia? Usted que es experta en la medición de audiencia. Les voy a leer todos los saludos, ¿ya? Si les parece, estimados compañeros de panel. Llegaron de Uruguay, Suecia, Australia, Alemania, Canadá, España, Guatemala, Francia. Desde Iquique, que lo mando específicamente porque parece que no lo leí antes. Concepción, Villa Alemana, Santa Cruz, Cartagena, Yapel, Temuco, Linares, San Antonio, Antofagasta, Cartagena, Talca, Constitución, Paredones, Santa Juana, Curacao, Timpi, Trufquén, Lota, Juanaqueros, Huepil, Valparaíso, Coronel, Quillota, Ovalle, Coquimbo, Algarrobo, Arauco, Chillán, San Antonio, Tongoy, Ancud, Curicó, Viña del Mar, desde la RM, Estación Central, San Joaquín, Recoleta, Ñuñoa, Santiago Centro, Los Pejos, Huechuraba, Macul, La Florida, San Miguel, Pirque, Quinta, Normal, Providencia, Maipú y Pedro Aguirre Sacra. Estamos muy saludados. Hemos estado saludados por todos lados. Oiga, a propósito del libro, ¿no hemos llegado a los 100 de este libro que estamos ya? Porque el diputado tiene el compromiso que una vez que lleguemos a los 100 vas a determinar la cantidad de libros que va a poner. A propósito de eso, nos escribió una persona por intermedio de Patricio, donde dice, ¿ese libro no es posible comprarlo online? Desde el punto de vista para sacarlo desde la página web, o sea, ¿cómo se llama eso? ¿Un libro? Virtual. ¿Cómo? Digitales. Virtual. Eso. Porque hay mucha gente que pregunta si no podría comprarlo. Mire, yo creo que tienen que meterse en la página de Pehuen Ediciones, que es la editorial. Yo le voy a preguntar también para darle el dato. Aquí sí. Los auditores, pues ya que lo pregunto a los auditores. Sí, sí. Yo imagino, yo creo que sí, que Pehuen tiene venta digital. Sería interesante resolverlo porque no a todos le va a llegar por esta vía del sorteo, ¿no? Entonces, no, algunos van a querer. Esto es una muestra nomás. No, sí, por supuesto. Entonces, ya. Es una muestra de cariño hacia los auditores. Exactamente, que ha sido bastante cariñosa, quiero decir, porque no a nadie sortea tanto el libro. Pero bueno, está bien. Estamos llegando al final y, por supuesto, la reflexión. ¿Quién comienza a reflexionar en este día? Javiera, ¿usted quiere comenzar? No, muy brevemente, quisiera comentar que estamos pasando por un momento que sigue siendo complejo a nivel país. Esperemos, obviamente, que iniciativas como el impuesto a los superricos y que demandas del movimiento social como el ingreso familiar universal, la renta básica universal, puedan avanzar y materializarse, porque lo que es cierto es que la crisis, y obviamente considerando que ayer fue primero de mayo, la seguimos pagando los y las trabajadores y trabajadoras, y eso francamente es impresentable. Y si hoy día el gobierno, el presidente Piñera, tiene la poca valoración por parte de los chilenos y las chilenas, es justamente porque aquí lo que se requiere son cambios profundos, y creo que en eso nuestro pueblo está absolutamente empoderado de aquella tarea. En eso hago mi reflexión final. Gracias, Javiera. ¿Patricio? Patricio. Sí, muy breve también. Quiero decir que me gustó mucho la entrevista con Daniel Jadue. Me parece que es muy importante mostrarle al pueblo de Chile quién es realmente Daniel Jadue, que no es una construcción artificiosa, sino un hombre que viene forjando una idea y un propósito desde su temprana juventud. Fue hermoso escucharlo hablando de sus primeras aventuras políticas y lo que claramente ha ido construyendo. Y más encima, como remate, esta ilustración que dio de lo que son ejes centrales de su propuesta presidencial. Creo que para nuestros auditores debe haber sido un placer escucharlo, y son conocimientos que, pienso yo, tenemos que ser capaces de divulgar ampliamente por toda la extensión de nuestro Chile. Así es que, por mi parte, muy contento de haber estado presente en esta conversación. Gracias, Patricio. Hugo Guzmán. Bueno, le adelantamos a quienes nos están escuchando que hoy en la tarde van a poder ver en El Siglo, www.elsiglo.cl, la transcripción de la entrevista a Daniel Jadue, aquí en nuestro programa. Yo quería referirme a tema de derechos humanos. Se presentó por parte del juez Garzón y de la Comisión Chilena de Derechos Humanos una acusación por delitos de lesa humanidad en contra del presidente Sebastián Piñera, además en contra de algunos ministros del Interior y jefes de carabineros de la Fuerza Armada. Esto tiene una importancia cardinal en la defensa de los derechos humanos porque están absolutamente objetivizados los cargos que se presentan. Y tiene que ver además con el hecho que el Ministerio Público cerró 3.000 casos de querellas por derechos humanos. Están además en curso otras 2.000 querella, el caso de las 400 víctimas de agresiones oculares. Entonces, este es un hecho muy importante. Y hablando de derechos humanos, el próximo programa, el próximo domingo, decir que el próximo fin de semana van a haber algunas actividades en homenaje a aquellas compañeras, a aquellos compañeros de la dirección clandestina del Partido Comunista que fueron víctimas en aquel episodio de Calle Conferencia. Solo vinculo porque en estos días además se ha estado de distintas vocerías legislativas del movimiento social, se ha insistido en que el gobierno de Sebastián Piñera, después de la dictadura, ha sido el más recurrente en relación a violación sistemática y amplia de derechos humanos. El 4 de mayo, el martes, una fecha de la UNESCO, el Día de la Libertad de Expresión, y también, bueno, estamos viviendo una situación de vulneración de los derechos de la actividad periodística en nuestro país, el espionaje a un grupo de periodistas, encuentros de personeros de La Moneda con directivos de canales de televisión pidiendo que se bajen ciertas coberturas, las cartas de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas por una parodia en un canal televisivo. En fin, hay una situación también bastante delicada en relación a la prensa y derechos a la información. Ese sería mi comentario, Julio. Muchas gracias. Gracias, Guzmán. Diputado Gutiérrez. Diputado Guillermo Tellez. Estoy un poco disperso. Quiere que me lleve preso también, ¿eh? No, está bien, está, se le salió. Se le salió. Está bien, ¿no? Claro. Está bien, adelante. Oiga, bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis predecesores. Usar la palabra. Buena la. Yo creo que fue buena la entrevista de Jaude para clarificar varias cuestiones que era necesario que quedara muy clara. Bueno, y sobre también el panorama que nos presenta Hugo Guzmán, que es muy importante, sobre todo el tema del homenaje a nuestras compañeras y compañeros de Calle Conferencia, la dirección que encabezaba Víctor Díaz, en realidad, que hay muchos compañeros todavía detenidos, desaparecidos. Y tal vez yo debiera haber empezado, o debiera haber empezado, no sé, a lo mejor ustedes lo hicieron, en la primera parte de saludar a las trabajadoras y trabajadores de Chile, porque se recordaba el primero de mayo, a los mártires de Chicago, que hay que recordar también todos los que dieron la pelea contra la dictadura, ¿no? En el intento de Pinochet de acabar con todo lo que fuera los derechos laborales y con las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Y creo que hacer un reconocimiento por el papel que han jugado todo este último tiempo la Central Unitaria de Trabajadores, ¿no? La organización más grande y maciza de Chile, que acordémonos del estallido social, que las huelgas que ellos preconizaron, los paros en esos días, fueron muy definitivos en que Piñera buscara una salida como que no le gusta para nada, pero que fue salida finalmente a su crisis, y yo diría casi desalojo inminente de La Moneda, como fue el proceso constituyente que está en marcha, ¿no? Que todos conocemos. Usted le envió una carta a la CUT bastante conceptuosa. Yo le mandé una, sí, a nombre del partido, evidentemente. A nombre del partido. Sí, porque había que hacerlo. Y también tengamos en cuenta que prácticamente al día siguiente que termine la elección, el proceso del 15-16, viene la elección universal de la dirigencia de la CUT. Ah, sí, pues, elección universal, claro. Que hay que estar muy pendiente porque no, por primera vez o por segunda vez en su historia, la CUT va a ser una elección universal para elegir a sus dirigentes. Que bueno, que a nosotros nos interesa que la CUT salga fortalecida, unida. Nosotros, como todos los sectores, las corrientes de opinión que hay dentro de la CUT, llevamos lista y nosotros llevamos una que es encabezada por Bárbara Figueroa, la actual presidenta de la CUT. Así que yo también, mis muy buenos deseos a la CUT para que le vaya muy bien en esta elección y que mantengan la unidad y la fortaleza en la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores de Chile. Bien, diputado Guillermo Tellez, gracias. ¿Tío? A todos. Sí, dígame. Agregar saludos de Diego de Almagro, Quilicura, Renca, Cerrillos y Canela. Muy bien, muy bien. Hemos estado muy saludados hoy día, realmente, bastante saludados. Así que le agradecemos a Javiera, que cada semana hace un esfuerzo enorme de ser de su doble, triple condición. Panelista de este programa, candidata a alcaldesa por la comuna de Los Espejos y además la que mueve las redes sociales de este programa. ¿Qué más? Puras tareas nomás. Que le vaya muy bien. A oiga, ¿y los inscritos por el libro no hay? Ah, ¿qué pasó con la inscripción? ¿Llegó el resumen? Es que ahí alguien lleva el recuento, que no soy yo, de cuándo lleguen a 100. Ah, no llegó. No llegó. Le vamos a pedir a nuestra... A quien nos ayuda a hacer este recuento para que nos envíe. Y la próxima semana vamos a hacerlo ya más claro, vamos a tener más claro cuánto. Porque esta semana nos dedicamos mucho a las entrevistas de este programa. Así muy que bien. Le agradecemos, lo vamos a tener, no se preocupe, estamos preocupados. Sí, porque al Facebook llegaron mensajes de gente inscribiéndose. ¿Llegaron? Ah, o sea, hay más, hay que sumarla. Capaz que estemos en los 100 ya. Bueno, gracias Patricio, gracias Julio Uga, no, yo no. Hugo Guzmán, Javiera Reyes y diputado Guillermo Tellera. Hasta la próxima semana en este mismo horario de domingo sin restricción. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, la invitación, por supuesto, de a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.